mintiendo. Sé que el amor le hiciste un juramento y anda sin corazón. Ya se quemó por dentro y tiene un cuerpo cabrón, pero no tiene sentimiento. Y yo no quiero enamorarme de ella, y ella tampoco de mí. Comiendo la cartera con las tenis, baby pa' mal acompañado, mejor lonely. Ella me dice que no quiere enamorarse, quiere chingar y irse, que cuando se lo haga no me venga adentro. No quiere enamorarse, quiere chingar y irse, que cuando se lo haga no se le echa adentro. Me dio baby no, y pasa mierda, no me hable de amor, hace tiempo cerré esa puerta. Le dije mami, estrúbame la cara entre tus piernas, no quiero verte muy, yo solo quiero que te venga. Pues enamora por más que conmigo. Dañino, dame una oportunidad más, te pido. Yo me quiero venir nomás contigo. Te lo sé.